comunicación. Estamos en contacto con Alberto Lebos. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por llamar. Sabemos que la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad de Tucumán no participó en esta movilización del miércoles pasado. ¿Cuáles fueron los motivos, Alberto? Bueno, mire, primero yo creo que hay que contextualizarlo a la cuestión esta. Nosotros venimos desde siempre, desde que comenzó el funcionamiento de nuestra comisión, y con la convicción de que la unidad de la lucha contra un enemigo común es la impunidad, es la única garantía de éxito en esta lucha. Pero la unidad en la lucha se tiene que dar con quienes tenemos las convicciones y la coherencia y la identificación de quién es el enemigo común. En este caso nosotros tenemos que uno de los grandes enemigos que tenemos es el Estado, que los funcionarios que gobiernan fundamentalmente en esta provincia, que imponen un verdadero sistema de terror y que promueven y permiten que exista la impunidad. En ese contexto nosotros no podemos participar con organizaciones que forman parte de ese elenco gubernamental, como el caso del Movimiento Libre del Sur, que lo tiene a Federico Mazo y al legislador Romano como sus principales referentes, y hasta el día de hoy jamás se han manifestado públicamente en algún apoyo a las demandas nuestras. Entonces mal nosotros podemos juntarnos con quienes desprecian nuestra lucha y con quienes forman parte de un elenco de gobierno que, como decía, promueve este tipo de impunidad que está destrozando la vida de los tucumanos, no solo con los asesinatos, los secuestros, las desapariciones de personas que están impunes, sino con un sistema político que está destrozando el medio ambiente, que está hambriando a la comunidad, que la está sometiendo a las más terribles persecuciones. Y todo esto lo avalan estos dirigentes que ahora se quieren disfrazar de corderito y la verdad es que se quieren infiltrar en las organizaciones para desactivar la lucha. Nosotros hemos denunciado reiteradamente eso y además sufrimos esos ataques, digamos, de querer desactivar la lucha mediante la diferente forma de cooptación. Entonces, nosotros compartimos y acompañamos todos los reclamos que vienen haciendo los familiares de víctimas de desaparecidos en la dictadura, los hijos. Hemos participado en muchísimas actividades conjuntas, pero lo hemos dicho con total claridad. Una cosa es juntar una lucha y otra cosa es amontonarnos con cualquiera, que este tipo de gente, que son unos mercenarios, piqueteros truchos, como son los barrios de pie, que usan a la gente. No hay que olvidarse que hace un tiempo había denuncia de cómo le sacaban dinero de los planes a la gente. Entonces nosotros con ese tipo de personas no nos podemos juntar, ni ahí. La invitación que nosotros transmitimos por estos mismos micrófonos que nos había hecho llegar la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, entre los organismos convocantes no estaba esta organización. Claro, no, en principio no estaba. Lo que pasa es que ellos aparecieron de última. A mí me llaman la noche anterior, como a las 12 de la noche, diciendo que esta organización participaba. Yo la verdad me enojé mucho, le dije, bueno, si ellos participan, nosotros no participamos, y listo, creemos que en esto hay que ser coherente, y bueno, ya les conocemos el pelaje que tienen estos individuos, la calidad de personas que son. A ellos lo único que les interesa es enriquecerse a costa de la pobreza de la gente y currando del Estado, porque si vamos a ver la historia, fíjense lo que eran antes. No tenían ni alpargata y ahora tienen mansiones en Yerbabuena. Entonces, es fácil. Aquí no hay que ser celojón ni la Sigen. Hay que ver cómo se manejan, cómo viven, cómo ha sido su desarrollo patrimonial. Mientras que la pobre gente, los afiliados a su movimiento, siguen sumidos en la más horrenda pobreza y sometimiento. Entonces, nosotros con ese tipo de gente no podemos estar. Esa gente usa a los pobres para enriquecerse ellos. Entonces, aquí lo que se impone es la verdad, y la verdad es la lucha, y la verdad es la coherencia, y como reitero, identificando como uno de los principales violadores de los derechos humanos al gobierno que hace terrorismo de Estado. Entonces nosotros no podemos estar a la par de gente que está integrando el gobierno si identificamos a eso como enemigo. La verdad, se quieren infiltrar los movimientos para desactivarlo. Son mecanismos de cooptación. Ellos cuando no pueden comprar a alguien, como están haciendo con todo el mundo, que lo compren, cuando encuentran gente que no se vende, hay mucha gente de muchas organizaciones que no se vende. Entonces quieren infiltrarse para desactivar la lucha. Y si no, usan el sistema tradicional de molerlo a palo, como hacen con los jubilados en la plaza, como hacen con todo el mundo. Y si no, usan la persecución judicial. No hay que olvidarse que en la República Argentina, en el país donde los dirigentes nacionales y provinciales se llenan la boca de derechos humanos, hay más de 5.000 procesados luchadores sociales. Eso es una persecución, eso es terrorismo de Estado. Le gusta a quien le guste, no le gusta a quien no le guste, pero es terrorismo de Estado. Vivimos en un Estado terrorista que le mete miedo a la gente, que permite que los violadores, los secuestradores, los asesinos estén sueltos, que permite que usa la fuerza de seguridad no para proteger a la ciudadanía, sino para someterla al terror, para que haya las protestas sociales. Nosotros, con gente que avala ese tipo de situaciones, no nos podemos juntar. Con eso lo digo todo. Alberto Lebo, muchas gracias por contarle esto a la palabra de los trabajadores. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a los compañeros del Partido Obrero que nos acompañan todos los martes en la plaza, y mañana vamos a estar en Spigny, y también a todas las organizaciones como la CCC, como los jubilados de la plaza, como los vecinos autoconvocados y ciudadanos que todos los martes se dan cita en nuestra lucha. Y siempre nosotros dispuestos a acompañar las luchas que sean coherentes. Muchas gracias, un fuerte abrazo y nos encontramos mañana en el Gran Picnic del Partido Obrero.